marido le tiene que gritar, oye. Agua fría le tiene que echar, son las 2 de la tarde y no se quiere parar. Problema como ese no me voy a buscar, con una perezosa no me voy a casar. Si tú me quieres vas a trabajar. Más sabrosa que la miel de abeja, todas las feas a perder su vela. Este gato camina bacalao, porque este mundo tú lo has dañado. Anda, camina, camina bacalao, porque este mundo tú lo has dañado. Pero que vele, vele, vele, huele a bacalao, es este mundo podrido que como ha cambiado. Pero que huele, huele, huele, huele a bacalao, es este mundo podrido que como ha cambiado. Pero que no, no, no, mi amor, no queremos más guerra, no digan que no. No, no, mi amor, no queremos más hambre, no digan que no. Según encuestas, el hambre y el delito continúan cada día más y más. Miren este mundo cómo está perdido. ¿Cuál es el mayor de todos los enemigos? El hambre. De rincón a rincón.